Peu Cayal desde Chile, agradecida de que me hayan contactado y esperen los nuevos videos que yo creo que durante este verano se va a dar ese proyecto y ya en marzo van a ver estos nuevos videos de Mapungun en internet. Así que chaltumay y un abrazo para todos.